vamos a arrancar con la mesa. Tenemos nuevos invitados en la mesa. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a Hugo Monzo. Él es profe del curso de refrigeración. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Bueno, contanos. Es exalumno también. Exalumno también, exacto, hice el curso de gas y ahora estoy haciendo un curso magnífico de refrigeración. Ah, perfecto. Y contanos cómo es la trayectoria del día a día de venir, de encontrarte con los alumnos desde alumno y desde profe ahora. Exacto, es una interacción permanente, acá somos todos adultos que después de haber pasado una jornada laboral venimos a recibir una capacitación técnica. Cuando venimos al establecimiento nos encontramos con compañeros estudiantes, con profesores, con un equipo directivo fantástico que siempre nos abren las puertas y nos tienen todo preparado para nuestra capacitación, para nuestro progreso en la vida profesional, en la vida personal. Así que bueno, para este tipo de educación, especialmente este CCT, mis palabras son únicamente de agradecimiento. Uno, por más formación académica que tenga, siempre incorpora nuevos conocimientos acá. ¿Cómo es tu historia de vida en relación al oficio, aprender un oficio para salir a laburar? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, yo comencé terminando mi secundaria y comenzando mi carrera de ingeniería civil. Me recibí de ingeniero civil y empecé a capacitarme para tener una formación técnica. Acá, hace 10 años, hice un curso de gasista de segunda categoría. Este año quise ampliar los conocimientos, ampliar mi pyme, es algo muy chiquito, y mayormente satisfacer el deseo personal y profesional de crecer, tener más conocimientos, y bueno, espero poder emplearlo en el crecimiento económico, pero hoy es un crecimiento fabuloso desde el punto de vista cognitivo. Así que bueno, la idea es seguir. No soy un mocoso con edad de ser estudiante, pero la pasión del estudio no me abandonó nunca en la vida. Me encanta estudiar. Excelente. Bueno, vamos a seguir, vamos a volver. Vamos a Mauricio ahora. Alguien que nos ha hecho de anfitrión acá en el. Bueno. Gracias, muchas gracias. Mauricio. Gracias, Darío, y gracias a la radio por estar acá. Muy bueno el programa, quiero agradecerles enormemente porque es una enorme difusión de nuestra escuela para toda la comunidad y nosotros estamos con una expectativa de poner a esta escuela en una situación de primera línea. La verdad que estamos aspirando a eso, hemos formado una cooperadora nueva y vamos a tratar de poner esta escuela en carrera. Acá se ofrecen distintos talleres. Yo con mi compañero que lo tengo acá al lado, Sergio Domínguez, damos electricidad domiciliaria. Y bueno, la gente que viene acá es de la zona. Algunos, no todos son de la zona. Vienen de distintos departamentos y bueno, tratamos de completar una experiencia, que ellos tengan un oficio y puedan salir a la calle. No solamente en lo técnico, sino también lo formamos para que ellos se inscriban en el monotributo y puedan tener un acceso a un trabajo digno. Y bueno, creo que eso es lo importante. ¿Qué viene a buscar? En una época donde parece que se lo lleva puesto todo lo que es el tema de la tecnología, el tema de la informática, el tema de aprender redes sociales, el tema de, bueno, que a veces queda muy relegado el tema del oficio, aprender un oficio, aprender el laburo. ¿Qué viene en esto? Es más que nada como una cuestión de mito, porque nosotros hemos entrado acá y hemos observado una gran cantidad de alumnos que tienen una matrícula, la verdad, muy, muy considerable, muy importante, ¿Cómo ven esta relación de que esto es el oficio, el aprender un trabajo de oficio, sigue interesando, le sigue importando a la comunidad? Lo vienen a buscar acá a la escuela, ¿cómo lo ven? Buenas noches. ¿Cómo? Mi nombre es Sergio Domínguez. Bueno, como mi compañero dijo, yo doy electricidad en el turno mañana, formación profesional. Además está decir, bueno, que les agradecemos con todo el corazón que estén acá, porque nosotros necesitamos, nuestro CCT necesita la promoción, necesita ser conocido en la zona, en el barrio, y no solamente en el barrio, porque también es cierto que hay una matrícula interesante de alumnos o de gente que viene de otros lugares, como dijo Mauricio también, ¿no? El por qué vienen acá con la necesidad de aprender un oficio, bueno, justamente porque lo que la gente acá viene a buscar es poder trabajar dignamente, como decía mi compañero también hace rato. Hay gente que lo necesita, más que nada el tema de poder estudiar algo en el cual para muchos esto es la última posibilidad que tienen de poder, justamente tener esa posibilidad de aprender, en este caso ese oficio que ellos tanto buscan. Para muchos el estudiar se acaba acá, se termina acá y directamente tienen que salir a trabajar, ¿no? Para nosotros también es un orgullo saber de que después que acá están estudiando, de que terminan el año de cursado, y antes de terminar el año de cursado ya están trabajando en este oficio, y después que se termina el cursado siguen comunicados con nosotros, porque bueno, obviamente necesitan ese acompañamiento del docente que alguna vez les dio esa posibilidad, ¿no?, de poder tener este trabajo que ellos tan, digamos, fehacientemente lo buscan. Yo creo que la situación es que la necesidad económica hace de que este lugar sea fundamental, principalmente en el entorno donde está ubicado el CCT. No, acá no hay fábricas, acá no hay talleres, en esta zona no hay ningún lugar grande donde ellos pueden, digamos, enfocar algún oficio en especial. Acá por eso hay una diversidad importante de oficios para aprender, y eso hace o abre un abanico de posibilidades laborales muy interesante, muy interesante. Porque lo que se busca justamente es que ellos no vengan acá como una distracción a aprender un oficio, sino que lo utilicen como una salida laboral, y así se los prepara. Y más allá de la preparación laboral, también lo que se busca es que salga una calidad humana, digamos, importante, interesante, para que no fracasen, inclusive en eso el día de mañana donde vayan a ejercer ese trabajo, ¿no? ¿Y cómo ves la participación de las mujeres? ¿Tienen alumnas? La participación de las mujeres, sí. Total. ¿Tienen? Total, tienen todas las posibilidades. Tenemos, antes estaba muy, digamos, muy enfocado el tema de las mujeres en, digamos, aprender oficios muy livianos, por así decir, en el caso de artes aplicadas, textil, peluquería, cosas así. Hoy por hoy tenemos alumnas en electricidad, tenemos alumnas de mecánica, ya han salido egresadas, alumnas de mecánica y están trabajando, hoy por hoy también en su plano laboral están trabajando en mecánica, en talleres, en construcciones, bueno, en distintos oficios. Hoy por hoy la mujer toma participación y para nosotros es un orgullo que eso suceda. Digamos, porque ya no solamente el hombre hace, digamos, esos oficios que son duros, ¿no?, tan pesados, sino que también la mujer ahora ha tomado una participación importantísima. Así que para nosotros está muy bueno. Mauricio, ¿quería agregar algo? No, quería agregar lo que está diciendo Sergio, nada más que, sí, nosotros en el turno noche y los demás turnos tenemos una variedad de talleres importante y vienen mujeres. Yo tengo una mujer que viene a las 8 y se va a las 11 de la noche. Entonces aprende, comparte y todas las actividades las cumple, todas, porque hemos Estos talleres de electricidad son formación profesional, entonces estamos un poco más exigentes. Y no por ser mujer, cumplen menos, cumplen todo igual. Excelente, estamos en transmisión en vivo desde acá del CCT 6202, en vivo y en directo en el 53 aniversario. 53 años, la verdad que impresionante, la verdad, todo muy desde que nos encontramos y pudimos conocer el CCT, empezamos a conocer cada historia. La verdad que nos pareció súper, si bien ustedes nos dan las gracias de estar acá, también se lo agradecemos porque creo que estas son las voces que se tienen que multiplicar, se tienen que saber, hay que difundir y comunicar todo el trabajo maravilloso que hacen acá en este CCT y tantos otros, porque Mendoza ha sido vanguardia, ha sido pionero de la formación de la educación y el trabajo, ¿no? Como decíamos recién hay más de 80 centros de capacitación para el trabajo y impresionante. Preguntarle a los dos cómo es la salida de acá, digamos. Recién no hemos conocido historia que hay gente que se encuentra trabajando en su empresa o para otra empresa y quiere formarse en un oficio para poder subir de categoría, eso por un lado. Por el otro lado, como decía Sergio, es la salida directa, la primera salida al trabajo, lo laboral, ¿no? ¿Qué variantes hay para decirle a quien nos está escuchando, mira, se puede ir para acá, si conoce de esto? Bueno, recién nos decía un ingeniero civil que no se quedó ni en esa, ¿no? Y acá vino acá y a compartir su conocimiento y se graduó en gasista también. ¿Cómo se da ese marco, Sergio? A ver, yo te voy a explicar más o menos a veces qué pasa acá con los alumnos en general. Muchos hacen un oficio y, por ejemplo, electricidad. Quizás su enfoque, su destino, lo que ellos tenían en su cabecita, digamos, para aprender es de repente aprender a colocar aire acondicionado o refrigeración. Pero ellos tratan de hacer distintos oficios afines a ese curso para tener un conocimiento completo, y así poder tener, ¿no es cierto?, digamos, una situación en la cual cuando vayan a trabajar no sea un trabajo que termine parcialmente, sino que lo hagan en forma, digamos, completa, como sería, digamos, relacionar refrigeración con electrónica y con electricidad, porque todo tiene que ver con todo. Eso ha cambiado, ¿no? Porque antes era como el oficio más tajante. Ahora como que es la preparación del multioficio, ¿no? Exactamente. Y es más, te puedo llegar a decir que muchos de los alumnos que acá han salido han hecho oficios, digamos, han estado 4 o 5 años. Uno, pues, digamos, han hecho un curso, lo terminan, siguen con otro año y ya tienen su propia empresa. O sea, que tienen, que ven algo positivo dentro de los CCT, ¿me entendés? No es solamente un curso de un año nada más, sino que pueden ir haciendo distintos cursos relacionados y de esa manera hasta han podido hacer empresas que, en fin, para nosotros es un orgullo verlos crecer como han crecido como empresa, no solamente como el alumno afín, sino, digamos, como empresa, como grupo de gente que se ha juntado desde el CCT, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento han crecido económicamente de una manera y laboralmente, y la verdad que para nosotros es un orgullo, porque es lo que a nosotros nos queda. Nosotros acá, más allá del sueldo, para nosotros la vocación es lo que más nos interesa y nos enorgullece, ¿sí? Porque ellos son, digamos, el fin último de nosotros. Sí, hay alumnos, perdón, hay alumnos que vienen acá por un oficio y se hacen contrapropistas, entonces nosotros los orientamos con el tema del monotributo, aparte de la especialidad que ellos elijan. Pero también hay alumnos que, yo tuve dos casos, que ahora me acuerdo. Uno entró a trabajar en la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz y el otro en la telefónica. Y todo esto hace 6 años y todavía me escriben los dos. Y eso también es parte de la escuela, porque se forma no solamente un profesional, sino que un grupo humano espectacular. Acá se comparten muchísimas cosas, actos, asados, reuniones, y bueno, lo que ahora tenemos, una excelente cooperadora, un cuerpo de cooperadoras espectacular. Así que bueno, de mi parte yo estoy muy contento, me siento muy bien, trabajo muy bien con mis compañeros, con mis alumnos, excelente. No puedo decir otra cosa que excelente, me siento muy bien acá.